Ay, vigilante nocturno, que cada noche te pasmas porque piensas que tu barrio está lleno de fantasmas. Porque piensas que tu barrio está lleno de fantasmas. Con tu estetoscopio mágico a ocultas al vecindario, y siempre sabes si faltó al trabajo voluntario. ¿Cuál es mi modus vivendi acorde con mi salario? Él fue el que metió al chino en candela con la parábola del mecenas. Ya no hay películas en el banco, ya clausuraron la discoteca. Yo no sé bien qué fue lo que hizo, pero le levantaron el piso con amenaza de desalojo y de decomiso. ¿Qué fue lo que hizo el nene Carrizo? Apaga el micrófono y déjate de misterios. Que por mucho que comulgue, mi mal no tiene remedio. Apaga el micrófono y déjate de misterios. Que por mucho que tú quieras, tú no eres del ministerio. Apaga el micrófono y déjate de misterios. Puede saber cuando se encuentra en su puesto la música que yo escucho y a la hora que me acuesto. ¿Quién vende los camarones y no paga los impuestos? El tipo es un Sherlock Holmes, siempre te sigue la pista. Por eso es que sin licencia no le alquile a los turistas. Y si tienes algún auto, no te la des de taxista. Él fue el que metió al chino en candela con la parábola del mecenas. Ya no hay películas en el banco, ya clausuraron la discoteca. Yo no sé bien qué fue lo que hizo, pero le levantaron el piso con amenaza de desalojo y de decomiso. Apague el micrófono y déjate de misterio. Que por mucho que tú quieras, no va a cambiar mi criterio. Apaga el micrófono y déjate de misterio. Allá por el barrio dicen que eres un caso muy serio. Apaga el micrófono y déjate de misterio. Tú eres trinca aficionado, chivatón de dos medios. Dale más. Apaga el micrófono.